Y que vamos a reflexionar y esperemos se accione al respecto. Hablamos de la accesibilidad de información para personas sordas en tiempos de pandemia. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con quienes parte del colectivo de apoyo a sobrevivientes del Próbolo. Estamos hablando de Erika Laveguerí, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Erika? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Muchas gracias por esta comunicación, Erika. Y bueno, este planteo en el que has estado reflexionando en relación a la accesibilidad de información para personas sordas, de lo cual muy poco se habla, ¿no? Bueno, gracias a ustedes también por traerlo y poder compartir también la reflexión, porque muchas veces no se ve. Queda muy atado a madurar la empatía o agudizar la mirada, el estar en contacto con alguien, con una persona que no escuche, por ejemplo, y por ahí no todas las personas se dan cuenta. Quizás se empezó a hablar a raíz de lo que pasó el sábado, que bueno, muchos de los medios con sus graphs tapaban la interpretación de lo que fue la conferencia de prensa sobre la extensión del aislamiento preventivo y toda la información que se dio al respecto. Y la verdad que esto es una situación que no es la primera vez que sucede. Uh-huh. Y que también viene a poner de relieve muchas de las cosas que este tiempo especial de pandemia pone a la luz, que están aún en el plano del desafío, ¿no? Para hacer una sociedad verdaderamente inclusiva, para hablar de igualdad de oportunidades. Uh-huh. Creo que no todos estamos interpelados transversalmente en este tiempo, en donde nos tenemos que quedar en nuestras casas, tomar resguardos sanitarios y bueno, y ensayar también, ¿no?, nuevas rutinas, nuevos vínculos. Pero bueno, si esto lo llevamos a la cotidianidad de personas que para acceder a la información necesitan de habilitar estos medios como una interpretación en lengua de señas, es bastante más necesario también poner el foco sobre todas las otras cosas. Obviamente que yo estamos atravesados también desde el colectivo por muchas situaciones que son particulares, porque también se suma lo que siempre hablamos, ¿no? La precariedad laboral de las familias, la falta de materiales para habilitar también la comunicación, que sería el buen internet, celular, computadora o lo que sea. Es decir, la comunicación no solo respecto desde lo masivo, sino también la comunicación que te puede acercar, por ejemplo, a una consulta psicológica con intérprete, ¿no? Uh-huh. Porque aún estamos hablando de eso, de la falta de intérpretes en todas las esferas del Estado, pero también de la falta que nos hace que todas las personas sepamos lengua de señas para poder habilitar cosas que hoy también se darían con mayor facilidad, digamos, trámites por una medicación, lo que sea. Son articulaciones que hoy por hoy, tanto intérpretes como familiares o quienes podemos, hacemos a pulmón, pero que no son parte de una política pública en general. Y en ese sentido, Erika, sigue apareciendo porque la pandemia lo que hace es sacar a la luz, pero algo que es histórico, ¿no? Este abandono, claro, esta negación a las personas sordas. Tal cual. Yo creo que bueno, en estos tiempos de reflexión también habilitar este otro lado es muy importante, incluso para el diseño de políticas públicas, como los barbijos, que también, bueno, hablando con muchos y muchas de los chicos, me decían, hay muchos de esos que es necesario para su comunicación el poder tener la posibilidad de leer, de hacer lectura labial, ¿no? Hay otros que no, pero bueno, es fundamental tener en cuenta toda esta diversidad de necesidades para desarrollar políticas que van mucho más allá de decir, bueno, un barbijo transparente, que incluso también tiene que tener un refrendamiento sanitario, por así decirlo, porque hay personas sordas que están trabajando y que necesitan, digamos, que también eso no sea una cuestión de voluntarismo, sino un real método de protección. Entonces hay muchas cosas que bueno, que la verdad que se complejizan en este tiempo en donde todo ya es de por sí complicado. Como vos decías, se pone de relieve, ¿no? Reivindicaciones que no, que bueno, que aún no están, que son desafíos. Uh-huh. Lo decías, Erika, al inicio, y también esta negación es mediática, ¿no? Porque aparece, si bien desde... estaba planteada desde la transmisión, por ejemplo, en el caso de la transmisión de el presidente Alberto Fernández, estaba planteada el recuadro donde se va transmitiendo por lengua de señas. Bueno, hubieron canales que lo taparon. Entonces, esta mirada no solamente es de los gobiernos, sino también muchas veces de los medios, ¿no? Sí, totalmente. Pasa que bueno, también por legislación de medios audiovisuales, uh-huh, se ha contemplado que exista una diversidad. Es necesario comprender, que por ahí muchas personas no lo saben, que la lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas. Es fundamental, uh-huh, que se respete el acceso a ese derecho, porque muchas de ellas no pueden interpretar el contenido del español escrito, porque es distinto. Ni siquiera es un apunte de información, primero que obstaculizan ya la interpretación señada, que es fundamental, y después los zócalos informativos que no, en verdad, no, tampoco aportan. Sí, la verdad que no es solo la cuestión pública, que es fundamental reflexionar también sobre eso, sino también los medios y su responsabilidad, que en este momento es central, uh-huh, porque hacer llegar la información es central cuando estamos hablando de, bueno, combatir la infodemia, de acceso a la información, y quedamos ahí, ¿no? Claro, y en relación a ello hablabas de la lengua de señas, ¿no? Que es fundamental. Todavía también falta mucho para que entendamos que deberíamos aprender absolutamente todos en las escuelas para poder comunicarnos, ¿no? Eso es esencial. O sea, yo creo que en el horizonte de pensarnos como una sociedad más inclusiva, más igualitaria, está eso, que podamos realmente comprender que bueno, que en la medida en que todas podamos hablar lengua de señas, las cosas serían, por ejemplo, en contextos críticos como esto, mucho más fáciles, porque realmente recaemos en, como te decía, articulaciones a pulmón para sostener la verdadera garantía de derechos, cuando no tendría que ser así. Totalmente, ¿no? Tendría que ser de otra manera, y una situación como esta, como vos decís, Erika, bueno, también sería transitada de otra manera. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, yo les agradezco como siempre a ustedes, ahí reforzando esta visión también del rol de los medios de comunicación, porque es central, y bueno, de temas tan importantes. que siempre nos han acompañado. No, gracias a vos. Y bueno, vamos a seguirlo visibilizando en función de ese horizonte, como vos decías, para que se vaya de alguna manera rearmando, repensando una sociedad más justa. Erika, muchísimas gracias. Les dejo un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a vos.